Madrid. Más bien poco, lo justo para que las piedras y las plantas se pongan melancólicas. Oh, ¡qué poético me siento! Buenas, señor Martín. Señor Zapata, se me ha subido el azúcar solo con escucharle. Lo siento, no volveré a hacerlo. He traído unas artistas de verdad, a ver si se le pega un poco. Pobrecitas, van a pasar frío. Todo sea por el arte. Pues adelante, entonces, con alcohol de quemar. Alcohol de quemar. Hola, señor Zapata. Muy buena, señor Martín. No nota hoy el aroma del mar. Notó un aroma salino y... Nací en el Mediterráneo. Bueno, no te pases tampoco, ¿eh? O sea, no, esto viene a que hoy tenemos un programa muy mediterráneo, porque tenemos... Bueno, básicamente todos los invitados nacieron en el Mediterráneo. Sí. Y morirán. Tenemos a toda una banda que son de Alcoy, se llaman Arthur Caravan. En realidad se llaman los tres, se llaman Pau. Sí, tenemos sí, tres Paus. Tenemos tres Paus, o sea, han dicho que los que no se llamen Pau del grupo no vienen. Son cinco, han venido tres. Los tres Paus, increíble. Efectivamente, tenemos a Pau, Miquel, Soler, ¿qué tal? Muy bien. Pau Aracil. Hola. Y Pau González. Hola, buenas. Bueno. Que tocan la guitarra, tocan el bajo, tocan los teclados, pero como ustedes se llaman Pau, da lo mismo. Bueno, no da lo mismo. No, tú dices, ¿quién toca el bajo? Pau, has acertado. Ya, sí, no, pero puede generar problemas, yo creo eso. Ah, vale. En fin, ¿qué tal estáis? ¿Qué os parece esto de Tabacalera? ¿Cómo lo veis? Bien, muy bien. Estamos muy contentos de haber venido a tocar aquí. Y contentos también de venir aquí a la radio. Pues nada, muchas gracias por venir. Ellos iban a tocar con una formación reducida porque, claro, o sea, no se puede meter a una batería aquí con nuestro técnico. O sea, es sobrehumano, pero no tanto. O sea, que van a tocar los tres Paus. Luego, aquí hoy en Tabacalera van a tocar con toda la formación, junto con, bueno, uniéndose a lo que es el tema este de Arroz Movie, ¿no? Arroz Movie. Luego nos contarán de qué va. Pero antes que nos toquen una cancioncita, ¿no? ¿Qué nos vais a tocar? Pues vamos a tocar una canción que se llama El amor es ciego, de Sec. El amor es ciego, en castellano, que es sobre un cuento de Boris Vian. Y básicamente es la misma historia adaptada a canción, vamos. Y vamos allá. Venga, vamos allá. La boira va arribar la vall, soterrant les muntanyes i esglésies. Va ser quan de sobte el poble es va adonar de que entre ells ja no es podien veure, com que el calor es feia insuportable i cap pudor podia fer-los nosa, es van traure els vestits. Van eixir sentint-se molt més vius que mai, desitjant trobar-se uns als altres. A tot arreu bravaven crits de llibertat, perquè l'amor omplia l'atmosfera. I el camí també era la portera que reclamava feta una fera convidant als seus pits. A poc a poc es va ajuntant més personal que volia gaudir de la gran festa. I com que tots els cotxes eren aparcats, ho van fer enmig la carretera. Cris gemec, rises, batecs i palmes, descobriren les virtuts del tacte i els tresors de la carn. I així tots els germes es van enjuntar i es bateix les gates de les natges i el perfum de tots els cossos extasiats esclatant un col·lectiu orgasme. Era una gran meravella. També mascle, mascle i femella en femella, tots semblants al déu Pan. Fins que un matí la dista ràdio va anunciar que la boira afrodisíaca se n'anava allà a buscar d'algun lloc més necessitat, deixant-vos allà a meitat feina. Però fer servir l'antiga intel·ligència i per gaudir d'un millor estat de consciència es van fer saltar els ulls. Es van fer saltar els ulls. Bona nit, amor meu, l'amor és ser. De quemar. Rosana Antolí es una de tantas artistas que estos días inundan Madrid. Esta invasión se debía tradicionalmente a Arco, la feria de arte contemporáneo, pero como Arco se encuentra ahora en crisis existencial, han surgido otras ferias alternativas que hacen que febrero parezca el mes del arte contemporáneo del Corte Inglés. Y como Rosana es coleguita nuestra, la hemos arrastrado a Tabacalera en este día lluvioso para que nos hable de su arte y de los demás. ¿Qué tal, Rosana? Hola, muy bien. Muchas gracias por haber venido hasta aquí, con el frío que hace. Un placer, un placer. A partir de luego me quedaré a lo de Arroz Movie. Porque estás de visita. Estuviste un par de años largos en Madrid, después de haber pasado un curso en Berlín, ahora llevas en Barcelona un año y pico. ¿A qué se debe tanto cambio de ciudad? Pues me voy moviendo de ciudad según lo voy necesitando. Porque en Berlín estaba porque me dieron dos becas para hacer unos proyectos artísticos y luego cuando estaba allí me pilló una galería de Madrid con requisito de que me mudara a España, así que me vine a Madrid. Y Barcelona fue también por más de lo mismo, tenía proyectos allí y me mudé a Barcelona. Bueno, hola Rosana, ¿qué tal? Hola Martín. Yo la saludo como que me acabo de encontrar, pero es mentira, o sea, ya llevamos un buen rato aquí hablando y tal. Eso son las mentiras de la radio, es todo mentira. Todo es mentira. Todo. Bueno, y ya que estábamos hablando de esto de ciudades, ¿cuál crees que es la mejor de las tres para un artista plástico? ¿Madrid, Barcelona, Berlín? Madrid, sin duda. Sin duda, ¿eh? Sí. ¿Nos estás haciendo la pelota o...? No, en Berlín yo creo que es buena para producir, porque es muy barato y entonces, o sea, puedes permitir tener espacios grandes y producir obra y tienes un ambiente pues que todo el mundo es artista allí. O sea, todo el mundo es videoartista, todo el mundo es pintor, escritor, entonces hay un muy buen ambiente. Pero a nivel de circuito y de espacios que salgan y que de verdad puedas dar salida a tu obra, yo creo que es Madrid. Y Barcelona es otro estilo, es otro rollo, también es comparable a Madrid, pero yo creo que por el momento, o sea, a nivel de ferias y lo que va moviéndose y la cantidad de espacios alternativos que hay, yo creo que gana Madrid por goleada. Y ahora, precisamente en Madrid, estás en la feria Just Madrid 2, o sea, segunda edición. Just Mad 2. En el stand de la galería Arana Poveda. ¿Y en qué consiste el proyecto que presentas? Pues en lo de Just Mad, la galería está en una sección que se llama 3+1, que cada galería presenta tres artistas en el mismo espacio. Yo estoy con Cristina de Middel, que es una fotógrafa, Ulrika Anderson, que pinta, y yo que presento como una instalación con dibujos, una escultura colgada del techo y un vídeo en stop motion. Y es la primera vez que trabajas con escultura, porque tú, sobre todo, trabajas más bien la ilustración y la pintura. Yo, sobre todo, hago dibujo. Hago dibujo y antes hacía pintura, pero ahora siempre hacía dibujo y ahora he estado con los vídeos en stop motion. Y la escultura, al principio, tenía ganas de hacer algo tridimensional y nada, hice una escultura. Tendría que haber hecho a lo mejor algo más pequeño para empezar, pero me cogí una de tamaño natural y estoy contenta con lo que ha salido. ¿Cómo te planteas tú un proyecto artístico, tanto a la hora de escoger un tema como de decidir qué técnica usar? Pues la técnica siempre va más o menos dependiendo de lo que quiera decir. Siempre busco una técnica que pueda decir mejor lo que quiero. Entonces puedo, por eso ahora elegí la escultura, porque si quería hacer una cosmonauta, que quería una persona colgada, pues me parecía más potente en escultura y me busco la vida para aprender cómo se hace. Y generalmente el dibujo me iba muy bien para decir lo que quería y los temas pues depende. O sea, siempre tengo como un proceso en el que leo, veo películas, escucho canciones y a partir de ahí voy construyendo algo que quiero contar. Arana Poveda, ya tienes una larga colaboración con esta galería. Sí. ¿Es obligatorio en el arte estar dentro de una galería, como una escudería de Fórmula 1? No es obligatorio, pero creo que sí que es... O sea, va muy bien y creo que es necesario, porque muchos circuitos, por ejemplo, en ferias, tú no puedes entrar si no es sin galería. O sea, hay muchas alternativas que hay ahora que puedes hacerlas sin galería y exposiciones que puedes montarte con asociaciones de otros artistas, pero la galería te da un punto, creo que es necesario para contactar y darte a conocer. Muy importante. Bueno, yo quería hacerte una pregunta como persona completamente ignorante con lo que respecta al arte, sobre todo el arte contemporáneo. Y es que visto desde fuera, desde el punto de vista de alguien como yo, de un espectador medio, el arte contemporáneo no parece que tenga un criterio muy definido de lo que es el arte, ¿no? Me parece que por momentos podría parecer, ¿no?, que todo vale. O sea, ¿qué opinas tú de esto? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues todo vale y todo no vale. O sea, ahora hay unos ciclos en el Centro de Arte 2 de Mayo que creo que son muy interesantes, que se llama Pero esto es arte, que es la tercera vez que los hacen. Creo que es una pregunta muy interesante. Pues hay cosas... Pues que, no sé, hay gustos para todos y hay cosas que sí que de verdad, o sea, hay que poner un límite de si es arte o no es arte, o por qué saber el concepto y si el concepto siempre tiene que primar más. Yo creo que es una pregunta súper, súper jodida de contestártela ahora, porque es muy delicada. O sea, yo hablaría contigo de esto en una hora, pero ahora me uno a ti y te digo, pues, ¿pero qué es arte? Yo también me quedo ahí con la pregunta abierta y creo que hay cosas que mejor cerrarlas con el tiempo. Ahí queda esa pregunta. Nosotros lanzamos preguntas ahí al aire. Sí, y precisamente estás en una feria de artistas emergentes, que es donde precisamente más se plantean estas cuestiones de qué es arte. Y precisamente en estas ferias emergentes, igual que estas exhibiciones que hay en pisos, etcétera, ¿significan que el modelo de feria tipo arco ha muerto o que está moribundo, o en realidad no, es más bien coyuntural y va a volver con fuerza? No, yo creo que, bueno, o sea, a lo mejor arco ha caído en un poco de pretensión, puede ser de intentar, o sea, intentar cogerse a galerías como, o sea, o compararse con ferias mucho más potentes en vez de tener un estilo o un rollo más abierto a cualquier cosa. Se hizo muy cerrada. Entonces yo creo, o sea, en esta edición he notado como que ha bajado mucho la asistencia a Arco y que, por ejemplo, ferias como Jazzmat o otras actividades han tenido una afluencia de público muy, muy grande. Han habido actividades como lo que tú decías de los pisos, por ejemplo, en Gran Vía, pues habían pisos en los que un comisario se encargaba de pillar a artistas emergentes que ponían una obra y se llenaba de gente, y es una forma mucho más cercana y más alternativa y más cómoda, a lo mejor, que de llegar a las obras. O sea, y la gente parece que está necesitada de eso. Yo creo que ahora que has mencionado el tema de ser emergente, creo que es un buen momento para presentar a nuestra siguiente invitada, que es Luna Miguel. Buenas, Luna, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Preséntanos a Luna, que hay mucho que decir de ella, ¿no, Pablo? En efecto, hay personas que hacen tantas cosas y tan rápido en su vida que solo leer su currículum te puede llevar a la depresión si haces balance de lo que has hecho tú mismo hasta el momento. Es el caso de Luna Miguel, escritora, bloguera y columnista, que tiene a sus espaldas un buen puñado de libros de poesía a una edad en la que se supone que eres demasiado joven para casi todo. porque su primer poema fue publicado cuando solo tenía 11 años, una época en la que devoraba los libros de William Burroughs uno tras otro. Y hacer esas cosas con 11 años es algo raro, muy raro. Bueno, ¿qué opinas de lo que ha dicho Pablo Luna? ¿De lo de que es muy raro? Exacto. Realmente cada vez creo que es menos raro porque cada vez voy conociendo a más gente que tiene mi edad o un par de años menos, un par de años más, a la que le gusta lo mismo que yo, se dedican a la fotografía, a la literatura o a cualquier otra cosa. Creo que no soy la única que con 15, 16 años estaba haciendo cosas, entre comillas, sea lo que sea hacer cosas. Sí, pero ¿con cuántos años escribiste tu primer poema? Bueno, en realidad yo creo que todos los niños escriben cuentos y poemas con 10, 11 años. Yo quizá tuve la suerte o la desgracia de que alguien se fijó en mí para publicarlo en una revista. La primera vez fueron mis padres, que ellos tenían una revista, hicieron un especial sobre haikus y yo escribí un haiku con 11 años que me publicaron, eran mis padres. Más tarde en el instituto tenía 13 años y un profesor que no tenía nada que ver conmigo leyó por casualidad mis 3 o 4 poemas escritos hasta el momento y lo publicó en una revista que él dirigía. Entonces, no sé, es esa mezcla de suerte y que alguien de repente se fije en ti y confíe en ti tan pronto. Claro, lo que pasa es que con esas edades, normalmente cuando escribes en el cole, escribes redacciones, ¿no? Y cuando lees libros, lees Los tres investigadores. ¿Tú recuerdas cuál fue quizá la primera novela que leíste? Bueno, siempre he leído mucho porque mi padre es profe de lengua. Y entonces, pues supongo que conmigo experimentaba lo que luego lo tenía que hacer leer a sus alumnos. Y conmigo experimentó a los 11 años el darme una novela de Bukowski, La senda del perdedor, que hasta ahora es uno de mis libros favoritos. Quizá no es el mejor ni la calidad sea la máxima de todo lo que haya podido leer después o lo que me quede por leer, pero es el que más le tengo cariño. Entonces yo creo que si a una persona de 11, 12 años le das ese libro, le va a marcar. Luego lo hizo con sus alumnos y efectivamente le marcó a sus alumnos y los padres de sus alumnos se fueron a quejar al mío, pero bueno. ¿Y el resultado del experimento cuál fue? ¿Qué creó? ¿Una clase de escritores o de delincuentes? No lo sé, no tengo contacto con ellos. Sería pero interesante un seguimiento, ¿no? Sí, a esos alumnos que ha sido de sus vidas. No, luego he tenido buenos amigos, exalumnos de mi padre, o sea que supongo que bien, no sé. No, sí, el problema no es leer a Bukowski o a Burroughs, el problema es entenderlo. Sí, es posible, no sé. Yo creo que ese libro, precisamente ese libro de Bukowski, era el más cercano a mí y a mi edad porque era Bukowski hablando de su infancia y de su adolescencia. Entonces tú te sientes muy identificado con el chaval que se masturba por primera vez o que tiene una novia o que no sé qué. Pues es mucho más crudo. Yo no, Almería, cuando yo vivía allí, no era como Los Ángeles en la época en una barriada chunga en la que vivía Bukowski, pero podías sentirte identificado. Entonces esa lectura te va llevando a otras y vas entendiendo más cosas, no sé. O sea, que vamos a empezar a recomendar aquí como regalo cultural para adolescentes, en vez de sí. Guardián del Centeno, El camino del perdedor. Pues fue curioso porque este libro de Bukowski lo leí antes de leer El guardián entre el centeno y creo que tiene muchos puntos en común. De hecho, recuerdo que para el colegio, bueno, para el instituto tuve que hacer una redacción sobre los libros que estaba leyendo tal y hice una redacción sobre las similitudes entre Holden Caulfield y Henry Chinaski, que además empiezan HC sus nombres, y yo creo que podrían ser buenos colegas ambos protagonistas de los libros. El pijo y el crápula. Sí, sí, sí. ¿Y tuviste conciencia en ese momento de que te querías dedicar a eso, de que tú querías escribir, o sea, poemas o ficción? No, eso me llegó mucho más tarde, bueno, unos años más tarde. Yo desde los 10 años así he querido dedicarme al periodismo y más tarde, a los 15, fue cuando empecé a dedicarme en serio a esto de la literatura. Y ahora, curiosamente, odio el periodismo y solo quiero dedicarme a la literatura. Pero estás estudiando periodismo y trabajas como periodista, ¿no? Sí, pero... Por eso lo odias. Sí, yo creo que sí. Yo creo que uno odia algo cuando se convierte en trabajo. No, no sé. O sea, me gusta escribir para algunas revistas, me gusta lo que hago en público, pero no me gusta mi carrera. Creo que me desanima a lo que realmente quiero hacer. A mí me gusta el periodismo cultural, es lo que más me interesa y a lo que me querría dedicar de aquí en adelante, pero como la universidad es tan aburrida y tan así, pues no me anima. Doy fe del espanto que supone la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, ese lugar. Yo le llamaba la fortaleza infernal, porque realmente lo parece, pero por dentro lo es. Y, esa es la de la peli de Amenábar, ¿no? Sí, pero por fuera, si la pintases de rojo es como la fortaleza infernal de la peli de Christopher Lambert. Bueno, nos estamos liando, Martín. Sí. En realidad habíamos dicho que íbamos a enlazar una entrevista con la otra. Pero si es que no somos profesionales. Bueno, sobre todo yo, tú... Bueno, tampoco. Tampoco. Esto es todo mentira. Pero el caso es que queríamos hablar de la emergencia. De la emergencia en el arte, en la emergencia en la literatura. Y una cosa que siempre se comenta es la edad. ¿Tú crees que por ahora tiene su gracia, pero que el árbol puede tapar el bosque? Sí, hombre, cuando antes hemos estado hablando de que con 15 años pues ya publicaba mis cosas y tal, cuando tienes 15, 16, 17 o incluso 18 años, sí te hace gracia que... O sea, sí es normal que te digan, no, la niña, no sé qué, tal, la chica, esta chica joven, no sé qué, pero ya llega un momento en el que llevas detrás 5 años de trabajo y no te hace gracia que te sigan tratando como la Lolita o la niña de la literatura, cuando ya eso, has escrito tus primeros libros, vale, sigo siendo joven o seguimos siendo jóvenes, pero no tenemos por qué. A veces ese trato que antes parecía bonito se convierte en algo malo y casi, no sé, casi un insulto a veces, ¿no? Uh-huh. Que te traten eso como la niñita, no sé, es horrible. ¿Y tú eso lo has vivido, Rosana? Como eso de ser artista, mujer y joven. Ah, si lo he vivido, ¿en qué sentido? O sea... En el sentido de tu proyección artística, si crees que a lo mejor te miran de una forma distinta siendo mujer que siendo hombre, en el sentido de, bueno, la valorización que pueda tener tu obra de cara al futuro, como inversión, etcétera. A la hora de apostar por ti como artista, pues se puede hablar de tema de becas, etcétera. No, yo creo que para nada. O sea, sí que hay una cosa que es verdad, que a lo mejor la presencia de mujeres, por ejemplo, en ferias como Arco, o sea, no llega a lo mejor ni al 10%. O sea, eso sí que es verdad, que esos datos están ahí. Pero a nivel individual como artista, o sea, la verdad es que a mí se me trata igual, y las oportunidades, o sea, en los premios que se han fallado últimamente y todo eso, yo creo que incluso le dan más a mujeres. O sea, yo creo que ahora se está dedicando igual número o incluso mayor de mujeres en ferias más cerradas, así que a lo mejor hay ciertos nombres que ya por consistencia son todavía masculinos, pero a mí no me ha perjudicado para nada. O sea. A veces se comenta en el mundo del arte que a igualdad de obra siempre se prefiere una chica. Yo eso no lo he escuchado jamás. ¿Hiciste Bellas Artes? Una pregunta que a mí me parece interesante y que os afecta a las dos es el hecho de si es posible realmente vivir del arte. O sea, vosotras dos os dedicáis al arte, pero ¿creéis que es posible vivir del arte o es algo que está al alcance de solo unos pocos privilegiados? Yo creo que es posible, pero es muy, muy difícil. O sea, creo que tienes que compaginártelo con otras cosas y que incluso va bien compaginárselo con otras cosas para también desconectar todo el tiempo. Yo he estado temporadas a lo mejor que no tenía otro que hacer, o sea, que hacer mi obra, ¿sabes? Y sí que acabas como saturado y a lo mejor te conviene rodearte de algo totalmente diferente para poner como la mente en blanco y luego retomarlo mejor. Claro, sí, yo creo que se puede vivir difícilmente y además, como he dicho un poco antes, cuando el arte también se convierte en un trabajo. O sea, cuando te llaman para dar un curso de poesía o cuando te pagan cuando vas a recitar a un sitio o cosas así, ¿no? Obviamente de eso no se puede estar viviendo todo el día y sería horroroso. Yo no quiero dedicarme el resto de mi vida a ir de ciudad en ciudad recitando por X euros. Por eso también busco otras cosas, busco escribir sobre moda, busco escribir sobre cualquier otras cosas que me pidan en el periódico, política, etcétera, y todo tiene que ver al fin y al cabo con la escritura y con la literatura y con la palabra, que es lo que me gusta, pero diferenciando las dos cosas, la creación del trabajo. ¿Y cuándo creéis entonces que deja alguien de ser emergente? ¿Cuando ya ha cumplido una cierta edad? ¿Cuando vive ya por fin de su arte? ¿O cuando ya ha asumido que no va a vivir de su arte, pero puede compatibilizarlo con su trabajo? Para mí, dejas de ser emergente, yo creo que cuando tienes ya galones, rangos, o sea, la experiencia, o sea, cuando ya has hecho ciertos circuitos o ya te has curtido en ciertos aspectos o has creado ciertas cosas, yo creo que ya dejan de llamarte emergente porque tú ya has pasado por todas esas etapas. O sea, yo creo que da igual que tengas 20 que tengas 30, o sea, hay ciertos escalones que tienes que subir. Entonces, una vez dos subas ya, o sea, puedes dejar de ser emergente, yo creo que con 20 años, a lo mejor, y puedes dejar de serlo con 35, o sea, depende. Sí, estoy de acuerdo. Yo pongo el ejemplo de Elena Medel. Elena Medel es una poeta que publicó su primer libro en esta misma editorial, en DVD, con 17 años. Ha estado en todos los saraos literarios en los que se pueda estar, ha escrito, o sea, trabaja de esto, es editora, tal, tiene 25 años y para mí, aunque tenga 5 años más que yo, me parece, o sea, ya no la considero emergente en ese sentido, ¿no? En que ya ha hecho todo lo que se supone que alguien que está empezando o que ha empezado se tiene que hacer. Luego hay sitios como Cosmopoética, festivales de poesía en los que a lo mejor hay un apartado de poetas emergentes y yo estuve allí hace 2 años, estaba con un tipo de 40 años que acaba de publicar su primer libro porque acababa de empezar a escribir hacía poco, ¿no? Entonces no depende de la edad, sino, como ella ha dicho, de la trayectoria. O sea, con esperanzas para ti, para mí, Pablo. Sí, pero no tantas. No tantas. Yo os quería preguntar a las dos, ya que habéis mencionado, por ejemplo, que a veces conviene romper con esa rutina, a lo mejor esa claustrofobia de estar siempre creando, y me interesa mucho saber cómo entendéis vosotras el proceso creativo. O sea, tenéis, no sé, a lo mejor unos rituales, lo afrontáis como un proceso más, no sé, como un trabajo, como un proceso más mecánico, ¿funcionáis a base de inspiración? ¿Cómo veis vosotras esto? Pues yo la verdad es que sí que estoy todo el día, o sea, yo sí que me planifico, yo no me pongo de repente como, me ha venido ahora. Yo sí que me suelo sentar, o sea, suelo hacerme esquemas durante la semana o durante los ratos libres de por lo que voy a trabajar. Entonces, cuando llego a casa, sí que lo tengo todo más bien estructurado, o sea, ya me encierro en el estudio y ya, o sea, ya tengo muy claro lo que voy a hacer. Un poco igual. Yo quizá no me planifico lo que voy a hacer, sobre todo también porque ese punto de inspiración, o como quiera llamarse, también es necesario en esto. Es cierto que todas las noches antes de acostarme me pongo delante de mi documento Word que estoy trabajando y le doy vueltas a lo que ya está escrito, anoto las ideas que durante el día he tenido para lo que estoy escribiendo, y luego es necesario, como también has dicho antes, esas épocas de ver películas, leer libros, escuchar música, salir, viajar para cambiar de aires. O sea, cuando has terminado un libro o cuando a lo mejor has terminado una obra o algo así, me imagino que lo que necesitas también es un tiempo de, vale, ahora voy a estar todos los días leyendo, yendo al cine y a ver qué pasa, a ver si en mi cabeza está ya esa otra cosa que quiero hacer ahora. Es como que haces el vaciado cuando haces la obra y luego necesitas otra vez el llenado. Muy poético. Así que, gracias. Pues aprovechemos este momento poético y vamos a, no sé, ella se ha ofrecido a leernos unos poemas, no queríamos obligarla, pero que nos lea algo, ¿no? Vale, como me lo han pedido por aquí, voy a recitar este poema. Di de qué libro es y cómo se llama. Es del último libro que he publicado, Poetry's Not Dead, y se titula Red Bull sin azúcar. Adelante. Ahora, ver porno. Porque es junio y hace calor en mi alma. Porque qué mejor sino ver porno, escribir, leer poemas de amor. Qué mejor que el placer de una felación de alguien que no soy yo a otro alguien que no soy yo para confirmar mi existencia. Me masturbo mal, finjo un orgasmo, me deshidrato. Escribo para quienes conocen mi mentira, porque miento en esta tecla, porque engendro máscaras con la lengua, porque veo el film y lloro la caricia, porque no sé decir no a otro maldito yo. ¡Aplausos, aplausos! Puchimama. Esto es autobiográfico, así me está dando escalofríos. Yo lo había leído ya, pero o sea, aún así me no, pero esto es muy interesante porque nos lleva a una pregunta que antiguamente se podía decir esto de qué parte de ti hay en el libro, qué parte es literatura, o si no lo hay, claro. Pero sin embargo, tú que eres una nativa en Internet y se te puede rastrear perfecta y exhaustivamente, ¿no sois ahora muy exhibicionistas? No sé, o sea, antes hablábamos de Bukowski, él en su poesía también hablaba de follar y cosas así, ¿no? Y todo el mundo en su poesía habla de follar, al fin y al cabo, ¿no? Y entonces, que a mí, esto relacionándolo con Internet, ¿no? Que aparezcan fotos mías o que yo cuente que he ido al cine en mi blog o cosas así, no me parece que sea un exhibicionismo malo, quizá incluso aceptable. No, quiero decir, yo decido que cuelgo en Internet todos los días. Yo a lo mejor ahora llego a mi casa, hago una foto de la lluvia en la tabacalera y la cuelgo y cuento cualquier cosa. Y yo he decidido lo que voy a poner, yo decido en qué postura salgo en la foto que he elegido, etc. Entonces, entiendo que de cara a la gente que no me conoce, incluso a la gente que me conoce, puede a veces resultar violento. Es tu salón, es tu cocina, estás poniendo todo lo que piensas. Pero no creo que sea malo, a no ser que alguien lo considere malo o que alguien quiera aprovecharse de esas cosas, no sé. Hay gente que dice, ah, es que lo estás enseñando todo y no sé qué. No lo estoy enseñando todo, tú no sabes cómo me estoy sintiendo yo ahora mismo ni dónde estoy. Este fenómeno de, por ejemplo, de las redes sociales, los blogs, ¿no? Todo lo que nos está aportando ahora la tecnología, entre otras cosas, por ejemplo, es un fenómeno de democratización del arte. O sea, uh-huh. Ahora mismo yo, por ejemplo, puedo tener mi blog, subir mis fotos, lo que yo escriba, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto entendéis? Bueno, obviamente esto tiene algo muy positivo, pero también esto va unido a que cualquier cosa se puede difundir, ¿no? O sea, esta democratización, ¿hasta qué punto veis que es positiva o qué puede haber de negativo en esto? Yo lo veo muy positivo, o sea, yo no le veo nada negativo. Yo no le veo nada negativo, lo veo siempre muy positivo porque se puede difundir todo, que eso está genial, así todo el mundo tiene, o sea, alcance a poder poner su obra a los ojos de todos y que puedan leerla o verla o lo que sea. Y también se hace también una selección, porque la gente, al tener alcance a muchas más cosas, selecciona también que le parece de más calidad para ver. Entonces es una criba, o sea, muy interesante la que se hace, o sea, es supervivencia pura y dura. Sí, estoy de acuerdo. Además, con respecto luego al supongo que te pasará lo mismo cuando alguien puede ver tus obras en Internet, pero luego van a ir a comprarlas o van a ir a la exposición. Yo ahora mismo he sacado este libro y esta mañana me ha dicho mi editor que ya hemos vendido la primera edición. Y mis poemas están en Internet, todo el mundo puede leer mi blog, todo el mundo puede saber cómo escribo más o menos, tal, pero la gente que te sigue al final quiere tener ese objeto y quiere seguirte, quiere ir a tu exposición o a tu recital o quiere comprarse tu cuadro o tu obra. Entonces yo lo veo también positivo, también depende de cómo lo uses, ¿no? A lo mejor si yo fuera música y quisiera que la gente comprara mi disco y en realidad se lo descargaran, sería... No sé, yo no conozco ese mundo de la música o del cine para opinar, pero en nuestros casos yo creo que es positivo. O sea, que estáis ahí a favor del copyleft. Sí, sí, totalmente. Estamos aquí preguntando a todo el mundo para el copyleft. A los mediterráneos nos gusta. Sí, sí, claro. Claramente ahora mismo es la tendencia dominante. Solamente estoy asegurándome de que realmente lo es. Y hablando precisamente de Google, si hacemos una búsqueda de vosotras dos, se ve claramente que sois dos modernas del libro, dos simpáticas... Chicas, cool, de hoy en día. Pero, sin embargo, las dos tenéis un distanciamiento hacia el fenómeno. Sois muy irónicas con ello, ¿no? Y me pregunto, ¿no os consideráis cool o la gente moderna en realidad tiene una especie de complejo a la hora de reconocerlo abiertamente? O, ¿qué opináis de ahora mismo de el culto de Internet que se pueda generar esta especie de jet set de blog? Venga. Bueno, no sé, a ver. Primero, ¿qué es ser moderno? ¿Qué es ser cool? Buena pregunta. Ser cool podría ser salir una noche en una foto del Zombie Club de Madrid o salir abrazado a Poppy Blasco en una foto. No sé, eso podría ser cool para mucha gente, pero yo quiero diferenciar también esa gente que puede salir por la noche y que puede salir en todas las fotos de todos los flickers del mundo haciendo así y sacando la lengua. Si luego esa gente en su casa está trabajando y haciendo cosas que merezcan la pena, no tiene por qué ser el concepto de cool o moderno, no tiene por qué ser tan despreciable como nos parece a muchos, no sé. Y no sé, eso es lo que pienso realmente de todo esto de ser moderno, ¿no? Publiqué hace poco Exhumación, que es un relato que escribí con mi novio, que sucedía en una discoteca nocturna de Madrid, que puede ser el Zombie perfectamente, que es así como lo más moderno que hay ahora mismo. Y... ¿Ves? Por eso no hemos estado. Sí. Es justamente lo que estaba pensando. Ahora mismo estaba subido en un pozo de pensamientos oscuros, de poco guay que soy. Si es que somos mayores, zapatería. Pero en realidad el cuento podría estar sucediendo en cualquier otro sitio y lo que importa del cuento es otra cosa, no dónde suceda, ni quién hay detrás, ni cómo se viste, ni si se ha comprado la ropa en Zara o en una tienda de segunda mano. Sí, lo que pasa es que antiguamente, cuando querías ser un moderno, tenías que dejarte ver mucho, es decir, prácticamente el conocimiento que la gente tenía de ti era por transmisión oral. Ahora, sin embargo, uno puede construirse un personaje online a base de estar en todas las redes sociales, hacerse las fotos correctas, porque claro, una foto en el Zombie Club mola, pero una foto en el Zombie Club con Poppy Blasco ya mola el doble. Y así podemos hacer ya como acumulaciones, y también aparece Nacho Vigalondo y apareces tú, y entonces de repente dices, joder, es que el que no está en esa foto no es nadie. Bueno, o sea, a mí me parece muy interesante eso, el tema de, creo que afecta tanto por igual, o sea, en todos los ámbitos, ¿no?, del arte, el digamos, la persona, ¿no?, del artista, digamos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto creéis que esto es importante? Por ejemplo, ¿a quién conoces? ¿Quién, no sé, quién te apadrina por una forma, por decirlo así, ¿no? ¿Qué trascendencia creéis que tiene esto? ¿Es tan importante como parece? Yo creo que sí que es importante. O sea, yo creo que tienes que ser a lo mejor bastante coherente con eso y no... Y ahora yo creo que la figura del artista refugiado en la cueva, o sea, no tiene nada que hacer. O sea, como ya has dicho, o sea, hay una cultura de internet y de exhibición o de darse a conocer mucho. O sea, pues sí que es importante conocer gente, que te conozcas. Si tienes ya un padrino, pues ya vamos, o sea, muy bien. Entonces yo creo que, o sea, el artista castigado y el Van Gogh, pues ahora no está muy, muy de boga. Sí, los bohemios no molan nada. Lo que acaban de decir. Bueno, yo, por ejemplo, creo que también hay una, ¿cómo decirlo?, ¿no? Hay una fractura, digamos, en la sociedad, a lo mejor, entre el mundo de los artistas, ¿no?, o la gente que está interesada por el arte, aunque no sean artistas, y quizá el resto de la sociedad, ¿no? O sea, hay como un sector muy grande de la sociedad que no consume arte o no consume lo que podríamos decir cultura de calidad, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando iba al colegio de pequeño, recuerdo que nos obligaban a leer poesías y yo decía, esto no sirve para nada, ¿no? Y no sé, ¿Cómo entendéis vosotras esto? O sea, ¿para qué sirve el arte o para qué sirve la poesía? Por ejemplo, en tu caso, Luna, ¿creéis que la poesía funciona, tiene alguna función en la sociedad? ¿Tiene un sentido en sí mismo? Un, dos, tres, respondo otra vez. Yo digo que sí, totalmente. O sea, yo creo que el ser humano sin placer estético y cultural, o sea, no es para nada. De hecho, la huella que ha dejado siempre el humano, o sea, la que pasa a lo largo del tiempo, es el arte. O sea, ya sea los escritos, ya sean las pinturas rupestres o las construcciones que hacían. O sea, es como la forma que tiene el humano de ser humano, la creatividad y el deleite que nosotros tenemos de descubrir eso. Claro, y también depende de la voluntad del consumidor. O sea, yo a lo mejor, o tú quieres leer a, yo qué sé, a Burroughs, que hemos dicho antes, o a Mallarmé, o a quien sea, y mi abuela quiere leer a Ruiz Zafón. también, y están consumiendo algo que podría, o sea, que para ellos es arte y literatura, para mí no tanto porque no me gusta, o sea, cada uno elige lo que le gusta y elige lo que consume. Y a lo mejor eso, yo voy a ver Cisne Negro y no sé quién, alguien de mi clase, prefiere irse a ver, no sé, una de estas de tiros. Es que depende de... ¿Qué tipo de tiros estamos hablando? De todos. Farlopa y metralletas. Sí. Pues ¿Cómo era la triple T? Tetas, tiros y... Talone. Posiblemente. Bueno, muy bien, chicas. Ha sido un placer teneros hoy aquí. Espero que los oyentes se metan en vuestros blogs y que os dejen comentarios de lo más pelotas. Bueno, por cierto, que no hemos dicho que Rosana está exponiendo ahora en Madrid. ¿Hasta cuándo estás en Madrid, Rosana? Estoy este fin de semana en Jazz Madrid, que acaba ya el día 20 de febrero, y luego el día 25 de febrero se inaugura en la Galería Arana Poveda una individual que se llama Soy Joven Maburro, que durará un mes y pico. Bueno, los links los vais a tener, como siempre, en nuestro blog, en el Facebook, en el Twitter. ¿Qué más hay? Por todas partes va a estar. Venga, que toquen los Caravan. Da paso. Bueno, vamos ya con otra canción de Arthur Caravan. ¿Qué significa este nombre, Arthur Caravan? Bueno, el nombre lo cogimos también un poco para hacer homenaje a Arthur Caravan, el personaje este, pues vinculado al movimiento dadaísta, boxeador, poeta y sobre todo person y maldito, ¿no? Y bueno, nos hizo así un poco de gracia su vida, lo que representaba de alguna manera, y hicimos un pequeño juego de palabras, también Caravan, el estándar este de Duke Ellington tan versionado y tal, y bueno, pues es un nombre de grupo, se quedó así, simplemente. Ajá. O sea que tenéis un tema inspirado en Boris Vian, sí. Tenéis un nombre inspirado en un dadaísta, o sea, sí, tenéis una referencia un bastante guapa, ¿no? Sí. Vosotros también, bueno, el disco, vuestro disco se llama también Arthur Caravan, y lo habéis sacado con licencia Creative Commons. Creative Commons, sí. Explicarnos un poco qué es lo que os motivó a esto. Pues esto viene un poco de lejos porque teníamos otros grupos antes, se llaman Jalea Realis, y bueno, yo estoy viviendo en Barcelona y ahí montamos de hecho una discográfica que se llama Costellam, que es una, bueno, no de las primeras, pero por lo menos por allí sí que se discográfica online y licencias en Creative Commons y tal. Y básicamente viene todo de la misma filosofía de compartir Don Agustet y de toda esta gente, quiero decir, no vamos a creer las GAE nunca y eso, esa es la historia. Nos caéis, o sea, bien ya, solo por eso. Sí, sabéis que aquí... Bueno, es una opción política y además es que, bueno, sabes, quiero decir, no nos cambia nada, ¿sabes? Pues bueno, pues hacemos el disco en Creative Commons y que se lo descargue quien quiera y bueno, y filosofía de compartir la cultura, en fin, al fin y al cabo ya está. Estupendo. Pues nada, ya sabéis que aquí en Tabacalera vais a encontrar a mucha gente, claro, afín. Pues nada, vamos allá con vuestro segundo tema. ¿Qué nos vais a tocar ahora? Pues vamos a tocar una versión de Brian Eno, Santelmo's Fire, y la vamos a adaptar al valenciano, que es nuestra lengua materna. Descansaven, van passar per mig dels pobles, entre mig dels grecs i els àrabs, amb afers interminables i una freda d'agost. I una freda d'agost. Allà de lluny d'un gran incendi, van passar per baix dels cables, per convents i petits pobles, entre trans reiams en fosca nit i una freda d'agost. I una freda d'agost. Descansant un lloc desèrtic on els ossos es gelaven, el foc de Santel mesclata, brollant i on se n'eleten. Thank you. Señor, tenía micro, pero acabo de flipar con tu virtuosismo con el tecladito, tío. Impresionante, tío. El solo de... Eso es impresionante. Bienvenidos al noticiario de La Tabacalera. Esta semana acogemos en Alcohol de Quemar a uno de los colectivos más activos de este centro social autogestionado. Nos referimos a Autoconstrucción, que fueron, bueno, los encargados en un principio de coordinar los trabajos de habilitación del edificio antes de su inauguración y que desde entonces han mantenido una actividad frenética para su mantenimiento, su mejora y su recuperación para la ciudad y todos los vecinos de Lavapiés. Nos acompañan Pablo Farfán, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carmen? Y Jaime Matamoros. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, os invitábamos en este programa, en este Alcohol de Quemar, para que nos contarais un poco cuál ha sido la evolución de este grupo y bueno, cuáles son las actividades que se están desarrollando ahora mismo. Autoconstrucción fue de los primeros grupos en entrar en este edificio, más que nada porque eran de los más esenciales para poder poner en marcha lo que es este proyecto, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios? Pues bueno, el grupo de autoconstrucción ya estaba formado en el patio Maravillas, en la nueva sede de PED 21. Cuando el patio Maravillas se desaloja de la calle Acuerdo, pues el mismo día se abre en un edificio abandonado y con una ruina inducida en el que se habían echado a los vecinos y que estaba en bastante mal estado y buscándose su ruina precisamente. Entonces, ese espacio necesitaba un grupo que, digamos, lo estabilizase y mediante autoconstrucción se llevase a la estabilidad del edificio. Justo ese mismo mes o el mes siguiente se produce la primera visita aquí a la Tabacalera, que creo que fue el 28 de enero del 2010. Y ya pues nos llamaron a partir de ahí y un poco han ido paralelamente esa actuación y actividad en el patio, en Tabacalera y ahora en Corredera 20. ¿Cómo fueron esos primeros días aquí? Pues bueno, los primeros días fueron más que otra cosa de limpiar y de empezar a poner instalaciones. Aquí no había ni electricidad ni agua corriente ni baños, y el agua entraba desde las pluviales, desde la cubierta, llegaba hasta la planta baja. Había goteras, filtraciones, hubo que habilitar baños lo primero, poner agua corriente, el saneamiento también tenía problemas, también se reparó, electricidad, se ha ido reciclando todos los conductos, o sea, las canalizaciones que había, incluso el cableado de la propia instalación de la Tabacalera. Lo que ha habido que hacer es una labor de arqueología industrial por parte de Sergio, que ha ido buscando todos y cada uno de los cables, desde dónde sale, desde el transformador, para que todo se reutilizase, no poner cables por ponerlos, sino utilizar los que ya había en la fábrica. Lo mismo con los baños, en vez de hacer unos baños nuevos, es mucho mejor que hacerle otro acceso, como se hizo en el baño de la nave, de manera que se utilizase y se construyese y se interviniese lo menos posible en el edificio, siempre utilizando lo que hay y con el mínimo gasto. Eso es uno de los puntos claves, ¿no?, de lo que es el concepto de autoconstrucción, ¿no? Sí, es utilizar, reutilizar lo más posible, tanto de lo que ya hay físico como de los materiales. Y siempre al decrecimiento, a lo mínimo, la mínima intervención, siempre buscando la máxima eficiencia de energética, de materiales, también utilizando materiales reciclados, los que hemos encontrado en la misma fábrica, y comprando prácticamente nada, ¿no? Herramientas y tornillos y yeso, en fin, pero muy poco todo lo demás. Reutilizar lo del barrio, que también hay. Este barrio produce muchos recursos que se llaman residuos, pero que en realidad son recursos. Y la misma fábrica tenía también mucho material aquí. Era una fábrica abandonada, así que... Entonces esos fueron los primeros días. A partir de ahí también os habéis encargado un poco de coordinar y de ejecutar también los trabajos de mantenimiento y de lo que es la habilitación de este edificio a lo largo de todos estos meses. Pero además estáis... bueno, habéis participado también en otras acciones, ¿no? Y tenéis otro tipo de actividades, ¿no? Dentro del grupo. Pues sí, primero, como tú dices, como el edificio fue cedido en febrero aproximadamente, entraron en marzo la primera gente, son 9.000 metros cuadrados de 38.000 aproximadamente que tiene el edificio. Fue por una serie de fases. Hubo una fase de entrar primero y limpiar y habilitar, y luego hubo una fase de apertura que fue el 12 de junio aproximadamente, donde hubo que acelerar los trabajos para que este edificio fuera seguro y todo lo demás. Y entonces a partir de ahí, digamos que el grupo de autoconstrucción también cobra una nueva vida, en el sentido de que ya se puede utilizar este edificio, ya empiezan grupos a empoderarse de algunos espacios y ellos mismos van haciendo la rehabilitación que necesitan para cada tipo de actividad. Y autoconstrucción también se centra en hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo unas jornadas de patrimonio que hicimos en el mes de noviembre, unas jornadas sobre mercados que hicimos un poco después, talleres de luz, talleres de fontanería. Cada una de estas actividades es diferente y tiene sus cosas. Por ejemplo, la defensa del patrimonio nos parece que es muy importante, no solo por las leyes de patrimonio y por mantener el legado artístico-cultural que tienen los edificios, sino porque este edificio de la Tabacalera pues es un BIC, es un bien de interés cultural, y nos interesa pues reforzar en la línea de defensa que no se desfigure lo que es este edificio con nuevos proyectos. En relación a lo de la defensa del patrimonio, también estáis dentro de los grupos de trabajo de los nuevos centros que se ocuparon el 5 de enero, ¿no? El Corredera 20 y Barco 39. ¿Cuál es la historia de esos edificios? Pues son edificios antiguos de aproximadamente del siglo XVII que pertenecen al caserío castellano, ¿no? Que es, o sea, son como una rareza que se hayan mantenido en la situación en la que están, y tienen una situación muy peculiar, y es que la empresa municipal de suelo y de vivienda y suelo de la Comunidad de Madrid, que no pertenece al ayuntamiento, pero digamos que es semipública, ¿no? Es como una empresa que el ayuntamiento hace para todas las actividades que tienen que ver con vivienda pública y con suelo. La había comprado en el año 91 y había hecho una serie de promesas a las asociaciones vecinales y a distintos colectivos de allí, del barrio de Malasaña, que tienen carencias dotacionales, y no habían cumplido ninguna. Habían, por ejemplo, en el plan de actuación del 2005, proponen un centro cultural, una guardería infantil y 8 viviendas tuteladas, pero eso nunca llegó a suceder. Y entonces lo último que nos encontramos es que con la crisis financiera el Ayuntamiento de Madrid, que se ha metido en muchas obras que las ha financiado a largo tiempo y tiene que pagar la deuda, pues saca parte del patrimonio a subasta pública, y entre ellos saca los edificios de Corredera 20 y Barco 39. La subasta queda desierta y entonces un grupo de gente pues decidimos ocuparlo para devolverlo a la comunidad y para hacer de él un altavoz. Y eso, aparte de la defensa patrimonial, es toda la defensa social, que es otra de nuestras luchas, que el patrimonio no solo sea patrimonio artístico-cultural, sino también patrimonio social, como aquí las cigarreras que trabajaron durante 200 años en este edificio. Pues allí hubo academias, hubo viviendas, hubo la primera escuela laica de la República, muchas cosas, ¿no? También uno de los grandes logros, a mi parecer, de este grupo es que ese discurso también está llegando a la universidad, ¿no? También estáis conectando con las nuevas generaciones de arquitectos y arquitectas y de estudiantes, ¿no? A través de colaboraciones. Sí, sí, es una de las cosas que han surgido de estar aquí en la Tabacalera. Ha sido la relación con universidades de arquitectura del entorno de Madrid. Por ejemplo, estamos trabajando con... Bueno, han actuado aquí y han hecho proyectos alumnos de la Universidad de Alcalá, unos 80 alumnos de proyectos que han trabajado aquí, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, y han hecho cosas que eran, digamos, útiles para el espacio y se han integrado intentando que todo ese esfuerzo de los alumnos, toda esa creatividad y todo ese trabajo que tienen que hacer tenga una utilidad real y un desarrollo real, cosa que en las universidades es difícil de encontrar, muy pocas prácticas y la verdad. Y después también alumnos de la Universidad Europea también Han estado haciendo también un proyecto en la nave Fortuna para unos posibles albergues temporales, por, digamos, si se sigue desarrollando el centro social y toma otro con el tiempo, otras necesidades, pues bueno, pues procurar que esos trabajos ya estén ahí, que ese trabajo se pueda de verdad llevar a realizar. Eso creo que motiva también bastante a los alumnos. También en la jornada de patrimonio también se dieron créditos a los alumnos que acudían a las charlas que se dieron aquí, que la dieron profesores de la Escuela Politécnica, de la ECHAM, y gente de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, nosotros mismos, gente de la Casa Invisible de Málaga. Bueno, pues en esas jornadas de patrimonio, al que acudía a las clases, a los alumnos de la ECHAM que acudían a las clases, se le daban dos créditos de libre configuración, con lo que la tabacalera se convertía en parte de la universidad, digamos, de la universidad privada, pública. Formando entonces a nuevas generaciones, ¿no?, en la arquitectura de la necesidad, y desde la universidad, desde la calle y desde el barrio, ¿no?, porque también el grupo de autoconstrucción no solamente son arquitectas o albañiles, fontaneros, sino que incluye a gente de todo tipo de formación y también... Para los oyentes que a lo mejor estén interesados, ¿no?, en participar en este grupo, les podíamos comentar que ahora mismo se ha habilitado dentro de ese mismo grupo otra comisión, otro subgrupo, que se llama Grupo de Rehabilitación y Bienestar, y que estáis trabajando todos los lunes por la tarde, ¿no? Sí, eso es. El Centro Social La Tabacalera ha llegado a un acuerdo asambleario de los lunes hacer una especie de cierre parcial y dedicarnos pues a trabajar dentro del edificio, tanto en cuestiones de rehabilitación, de señalética, como en cuestiones organizativas, como en otra serie de cosas que tienen que ver con el desarrollo del centro. El grupo de bienestar y rehabilitación pues trata de reordenar las múltiples tareas que aquí tenemos, ¿no?, y hacerlo abierto en la medida en que gente que aunque parta de conocimiento casi cero en habilitar un baño o en soldar una puerta o en fin en cualquier cosa que tenga que hacer, pero que pueda hacerlo a través de gente que le va a guiar, que le va a empezar a dar las primeras nociones, y luego ya pues depende de la habilidad que tenga cada uno y de la persistencia y todo lo demás. Pero eso se hace los lunes. Sí quisiera decir también que el proyecto de Corredera está siendo posible en buena parte gracias a que Autoconstrucción se presentó a un concurso en La Noche en Blanco. Lo ganamos, un concurso abierto también a distintos colectivos de arquitectura que hay en la ciudad, y el dinero de ese premio pues está sirviendo para rehabilitar un espacio que queremos que sea un espacio común, como es el de Corredera. Eso al principio desde el CSA tampoco se entendió muy bien, pero digamos que ahora, a lo largo del tiempo, esperemos que nos vaya dando la razón. La maravillosa ciclo-plataforma, ¿no?, ahí en sí, la plaza de Tirso de Molina, donde se recitaba, se cantaba. Fue una experiencia, desde luego. Y, bueno, por último, solamente recordarles a los oyentes y a las oyentes que si están interesados en participar en estos talleres y en... porque todos los lunes es eso, ¿no?, es colaborar en el mantenimiento y en la rehabilitación del centro a través de talleres formativos, pues que se pasen por aquí los lunes por la tarde, a partir de las 4 o 5 de la tarde. Y si quieren más información, pues entren en blogs.latabacalera.net/autoconstrucción o escriban al correo autoconstruccion@latabacalera.net. Y bueno, Pablo, Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotras aquí en Alcohol de Quemar. Muchas gracias a vosotras. Alcohol de Quemar. Y ya con todos vosotros. Yo soy tu cuco. No. Y ya. Hola, ¿qué tal, cuco? Hola, buenas. ¿Qué te cuentas hoy, hombre? Pues poca cosa, pero vamos. Siguiendo un poco con las propuestas que hice la semana pasada, vengo a contaros un poco los resultados. ¿Un poco o un mucho? No sé, ya veremos. Estás muy cerca de mí hoy. Espero que haya ganado mi serie. Estoy intimidado. Aléjate de cucos, zapata. Espero que haya ganado mi serie. Bueno, esto, lo de las series está bien porque va a ir alimentándose semana tras semana y cuando esto termine, si termina alguna vez, vamos a tener ahí un listado bastante, bastante chulo. Sí, sí, sí, sí. Pero quiero empezar con las verdades verdaderas propuestas la semana anterior, en el programa anterior, y un poco los resultados. Vamos a considerar verdad verdadera todas las que han obtenido más de un 85% de votos favorables, porque el resto pues como que no son verdaderas. Entonces, bueno, paso directamente a dar los resultados de las propuestas de la semana pasada. Solo han quedado catalogadas como verdad verdadera dos de las propuestas de la semana pasada. La primera es, si no has visto los Goonies, no has tenido infancia. Esta ha obtenido un 89% de votos favorables, con lo cual la vamos a pasar a la lista de verdades verdaderas. Y luego vienen unas, las siguientes, no han alcanzado un porcentaje óptimo, con lo cual no las consideramos verdades verdaderas. Si a un tipo no le gusta la Coca-Cola, ni los Beatles, desconfía. Esta ha obtenido un 33%, entonces queda descartada. Lo siento por mi suegra, pero esta queda fuera. Chica que lleva pendiente de perlas es pija, no falla. Esta ha quedado casi, casi, ha obtenido un 78%. 78%, podríamos ponerla en reserva. Sí, yo apostaba por esta. La vamos a mantener una semana más, a ver si la gente se anima y vota, porque, porque a nosotros nos parece que sí es verdad verdadera. Hombre, yo, un 78%. Yo pienso que estás hablando de cosas como dos tercios y cosas así, pero un 78% es mucho. Somos muy exigentes con la sí, verdad. Sí, pero aquí, para que sea verdad verdadera tiene que tener un 85%. Hemos puesto el listón muy alto. Un 85%, eso es. ¿Tú te imaginas que los políticos, cuando hablasen, dijesen la verdad el 85% de las veces? Sería un lujazo. Sería peligroso, incluso. Señor Rubalcaba, esto que está diciendo es verdad. ¿En qué porcentaje? Un 85%. Yo me conformaría con un 85% y menos también. Bueno, vamos a continuar. Cuanto más tengo que estudiar, más interesante parece el diario, me parece el diario de Patricia. Esta queda fuera con un 33%. Yo aquí creo que el problema ha sido por lo del diario de Patricia. Si hubieses dicho, a lo mejor, sé lo que hicisteis. Bueno, o la teletienda. Tiene sus, incluso la teletienda. Bricomanía. Yo soy fan de los inicios. Pero yo me quito de hacer cosas por ver Bricomanía. O sea, yo luego no sé hacer una mierda, pero me encantaba verlo. Es verlo, son como los programas verlo. De cocina. Me encanta verlo. Luego no me acuerdo de nada de cómo se hacía y cocino siempre lo mismo, pero me encanta. De todas formas, es que el diario de Patricia entra en una categoría muy extrema. Solo comparable a, no sé, a ver, pedofilia, snuff movies. O sea, emocionalmente es igual de destructivo y el que me diga lo contrario miente de forma verdadera. Bueno, otra que queda fuera por los pelos, que la vamos a dejar también en reserva, es que siempre que hablamos con bebés ponemos voz de gilipollas. Esta tiene un 78%, con lo cual va a pasar a reserva también y podéis seguir votando. Como verdad verdadera. Y por último, el bonus track de la semana anterior, Andoni Ferreño es un zombie, ha obtenido un 100%. Sois unos cachondos. Hombre, claro, pero es que esto es verdad. Esto es verdad. Esto es como decir que amanece por la mañana. O sea, es un hecho. Sí. Ya verás el día que Andoni Ferreño muerda a alguien. Seguro que nos está escuchando. Un saludo para Andoni. ¡Hola, Andoni! Un saludo. Saludos a la madre de Andoni Ferreño. Una cosa así, un poco zombie. Bueno, voy a leeros las propuestas para esta semana. Tengo que decir que han sido un poco flojas. Animo a los oyentes que me manden sus sugerencias porque se me tienen que ocurrir a mí y la verdad es que son muy pobres, pero bueno. Buen hombre. Nadie tiene un padre que sepa programar el vídeo. Primera. Interesante. Esta es la primera. La segunda, esta es de Javier Cuellar, me la manda desde El Romeral, y se llama Los jóvenes de hoy manejan mejor la tecnología que un treintañero, pero ninguno esquiva las hostias como nosotros. Mm-hmm. Bueno, yo me autolesiono bastante. Eso de las hostias son hostias que te vas a dar, hostias que te quieren dar. Supongo que te quieren dar. Es que los niños modernos ya los padres no les dan un cachete ni nada. No están entrenados, claro. No están entrenados. Claro, claro. Estáis siendo una raza débil, padres no maltratadores. Los que tenemos más de 30, alguna hostia que otra recibimos o esquivamos. Esta pregunta, una vez explicada, tiene su profundidad sociológica. Sí, podemos hacer un programa de esto, si quieres. Sí. Podemos hacer una cosa, por ejemplo. Podemos probar a darte 100 hostias a ver qué porcentaje de ellas esquivas. Bueno, Zapata, ya estamos con la violencia, ¿no? Pero espérate que termine mi sección y luego me dais, si queréis. Vamos con la tercera de esta semana. Pidas lo que pidas, el peluquero siempre hace lo que le sale de los cojones. Uh-huh. Esta es bastante contrastable. Corto pero no demasiado y te rapa, ¿no? Sí, vale. Efectivamente. La cuarta es David Bowie ha rejuvenecido y ahora se llama Bimba Bosé. Esta es una teoría bastante extendida por internet, de la cual yo empiezo a creerme ya que es posible. Puede ser un esqueje de Bowie. Bowie se puede reproducir como quiere. Yo creo que el Bowie que sale en un capítulo de extras, creo que no es él, que es un doble. Oh, amigo. Bien. Cinco, la quinta, no significa no. La vida no es una comedia romántica. Uh-huh. Yo añadiría gilipollas. Pero está bueno. Claro, paga fantas, ¿eh? Queda claro. Tan cruel para cierta gente. Para mucha gente. Y no es que me esté incluyendo entre ellas. Yo me incluiría, porque todos hemos sido jóvenes. Bueno, sí. E inseguros. Sí, sí. De verdad que no, ni siquiera un poquito. Y vamos con el bonus track de esta semana, que es Kristen Dunst, o sea, la actriz esta, la novia de Spider-Man. Cuando rueda siempre está fumada, porque, o sea, ¿alguna vez habéis visto a esta chica con los ojos abiertos del todo? Jamás. También puede ser que fume crack. Es posible. Sí, en esto de que siempre va a fumar, entra cualquier tipo de droga. Sustancia. Tiene ese aspecto rural, la chica, como del medio oeste. Ahí se fuma mucho crack. Coste que a mí me metanfetamina. Metanfetamina. Seguro que su familia tiene una caravana de metanfetamina. Están cocinando. Sí, los Dunst son famosos allí en Oklahoma. A mí me gusta mucho la primera, esta de nadie que tiene padre. Perdón, nadie tiene un padre que sepa programar el vídeo. ¿Significa esto? ¿Podemos darle la vuelta y decir que si tu padre sabe programar el vídeo, te deja? O a lo mejor no es tu padre. Si eres huérfano, es porque tu padre aprendió a programar el vídeo, automáticamente se destruyó, o sea, o te dejó. Pero vamos a ver, ¿pero cómo va a saber un padre programar un vídeo? O sea, ahora mismo ya no hay vídeos. Ahora hay discos duros y grabadores de DVD que son complejísimos hasta para mí. Podríamos hacer el equivalente actual, que sería nadie que tiene un padre sabe manejar... Series junkies, por ejemplo. Pero tú te das cuenta que dices que es incluso difícil, incluso para mí, el tema del DVD. Pero claro, porque tú tienes edad ya que podrías ser padre perfectamente. Y abuelo. Te das cuenta que esto es un ciclo que nos va... De hecho, si fuese colombiano, podría ser abuelo por edad. Da que pensar. Oh yeah, el hit racista. Yeah. Pon un poco de reggaetón, por favor. Bueno. Técnico. Sin vamos a pasar a cambiar de microsección dentro de esta sección. Para suavizar, vamos a hablar del ranking que hemos establecido de series que empezó hace 2 semanas y bueno, la verdad es que está participando bastante gente y queremos que participen más. Nosotros propusimos ahí una serie de series. ¡Ay, serie de series! ¡Wow! Chungo ha quedado. No, está bien. Se llama redundancia. Se admite que si tú tienes una serie favorita que no está incluida en ese listado, puedes incorporarla, o sea, no hay ningún problema. De hecho, ya se han incorporado varias. Aunque te miraremos mal, pero puedes hacerlo. Bueno, depende cuál, ¿eh? Nos dejamos alguna fuera bastante buena. Y entonces, bueno, según las votaciones, comento rápido cómo hemos hecho el tema de las votaciones. Tú votas por tus 5 series favoritas. A la primera le damos 10 puntos, a la segunda le damos 8, a la tercera 5, a la cuarta 3... y a la quinta, 1 punto. Y con las votaciones recogidas hasta el momento, así va la lista a día de hoy. En el número 1... Pero dilo al revés, que es más emocionante, ¿no? Sí. Vale, sí. Pues empezamos por el... Como los Oscar, como los Goya, si me apuras. ¡Los Goya no! Los Goya no, perdón, no quería mencionar tú eso. Tú y yo lo sabíamos. Venga, vamos, amigo. En el número 10, vamos a decir el top 10, o sea, hay más votadas. ¡El número 10, adelante! El número 10. En el número 10, The Office... Entrando fuerte esta semana con 6 votaciones. The Office, pero la versión británica. ¿Y con el 9 va? Con el 9 hay 4 series, perdón, empatadas. Está Cómo conocí a vuestra madre, Frasier, The Shield y Breaking Bad. Todas ellas con 8 puntos. En el número 8, House, con 9. En el número 7 hay un triple empate con 10 puntos y están Dexter, El show de Larry David y Firefly. En el número 6, Oído Caníbal. Oído Caníbal, la serie de nuestro gran amigo y admirado David Navarro, con 11 puntazos. Ese gran hombre que aguantó aquí frío y situaciones adversas sin quejarse. Es un, lo admiramos y lo queremos. No ha habido lobby, esto ha sido espontáneo, Sí, totalmente. En quinta posición, con 13 puntos, Seinfeld. En cuarta posición, con 15 puntos, Doctor en Alaska. Esta me ha sorprendido porque yo la apunté, es una serie que a mí me gustaba mucho. La he revisado hace poco y ha envejecido un poquito mal. Sí, es cierto. Pero en su momento era buenísima. La gente la ha votado porque solamente han votado viejos. No. La tienen en su memoria. No, por favor, que es nuestra gente, es gente que la vio cuando la echaron por primera vez en la tele. No digas seguro eso. Seguro que la echaron cuando eran adolescentes y la vieron por la tele y tienen los recuerdos de entonces. Es la serie favorita de mi padre, por cierto. Buena, muy padre, bien. Tu padre, ¿eh? Es un viejo. Es casi de tu edad. Y llegamos al podio. En tercer lugar, con 22 puntos, Six Feet Under. Oh, yeah. Esa familia de enterradores, no, de embalsamadores. 2 metros bajo tierra. A 2 metros bajo tierra. En realidad sería 1,80 metros bajo tierra, pero no suena bien, ¿verdad? Sí. En segundo lugar, Los Soprano, con 29 puntos. Y en el número uno, The como number victoriosa one. Absoluta, The Wire. Pa con... negra. The Wire con 40 puntos y subiendo. Estoy contento con el resultado, más o menos. Hombre, era lo esperado. Bueno, esto, yo os animo a que sigáis votando. No vale repetir. Si queréis repetir, os creáis un perfil nuevo en Facebook y votáis. Ahí es cuando podéis votar. Esa a es Mad la trampa. Men, por ejemplo. Mad Men ha quedado fuera y, por ejemplo, es una de mis favoritas también, pero no está entre las 5 favoritas. Porque es un rollo. Yo no me enganché. Dicen que está bien, pero vi 4. Rañazo, me aburro. Me parece de calidad suprema. Me aburro. Esa era una tía que está muy buena, ¿no? Sí. Me aburro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado. Ahora quiero incorporar... cada semana voy a contar un chiste, así. lo siento mucho, sobre todo para los que me conocen, que ya saben el rollo de los chistes, o sea, cómo va a ir el rollo. Cuenta el corto. Pero bueno, tenía 2, uno largo y uno corto. Esta semana voy a contar el corto y la semana que viene, por mis cojones, cuento el largo. Bueno, haremos hueco. Entonces, a ver, aquí tendría que haber un trailer o algo así. ¿Saben aquel que dio? En realidad, uno que llega. En realidad es muy malo. Este nos lo manda Fran desde Londres y dice así: ¿qué hace un perro con un taladro? Pues taladrando. ¡Hijo de puta! Y con esto despedimos el programa, que sí. Voy a colgarme de, no, no, no, de la no, cañería no, no. Del baño. No, no, no, el programa, no. Falta todavía. ¿Qué? Azul Caravan. Dios mío, yo que me iba a suicidar. Adelante con ellos. Bueno, pues vamos ya con el tercer tema de Azul Caravan. Yo no quiero que pase inadvertido. Lo que me ha impresionado más ha sido los instrumentos que toca Pau González, que bueno, o sea, parecen de juguete, pero no obstante ha hecho gala de un virtuosismo impresionante, sobre todo con este teclado Casio, de estos los que teníamos todos en casa en los años 80. ¿Cómo empezaste a tocar con estos instrumentos, Pau? Pues empezando básicamente a buscar un poco de portabilidad en estos momentos también, cuando vas a tocar a sitios acústicos, así, minimalistas y tal. Al final, en vez de un teclado grande o cualquier cosa, un órgano, te llevas el Casio, un xilofonito, una melódica y otros aparatitos para hacer y un poco buscar las sonoridades peculiares de cada aparato también. Bueno, y el resultado ya lo habéis escuchado y si veis el vídeo también veréis su virtuosismo, que es digno de ver. Y nada, contadnos un poco, chicos, cómo en qué estáis ahora metidos, qué proyectos tenéis ahora. Bueno, pues nuestro primer disco es del año 2008 y toca sacar un segundo, lo estamos haciendo. 2009 ya. Era. 2009, bueno, sí. Sí, 2009 queda mejor, si no hace tanto, parece que haya tanto tiempo. Y nada, lo vamos a sacar, supongo que a finales de primavera. Y mientras tanto estamos rodando un espectáculo por Barcelona y Valencia y tal, que es un homenaje a la música en valenciano, que se llama Siete Arriba el de Matí. Y bueno, y hoy ya estamos en Madrid, que es una cosa buena. Quiero decir que normalmente no hemos salido estos ámbitos y está bien que un grupo también cantando en nuestra lengua, que es la opción que hemos escogido, esté sonando aquí también. Estupendo, pues a ver si cuando ya saquéis el nuevo disco venís aquí a presentarlo, sí, a la Tabacalera. Sí. Vale. Pues venga, vamos ya con el tercero. ¿Qué nos vais a tocar? Bueno, esta es otra canción de nuestro primer disco, la primera también lo era, y se llama Mentales al Jiti y Somnis a la Taula. O sea, comidas en la cama y sueños en la mesa. Yo nadé creixen aturat invertis les nits i els dies tu des d'ai dalt veus la casa bien el programa de hoy, ¿no? Bastante variadito, ha habido de todo. No es que haya estado bien, ha estado fabuloso. Sublime. Muy bien, muy bien. Deja de hacer la pelota. Vamos a dar información interesante. Información de Internet. Por un lado, para el tema de las votaciones de las pelis y las verdades verdaderas, no dejéis de mirar el Facebook, donde Cuco colgará estas propuestas tan interesantes. Y también podéis mirar los enlaces que vamos a poner donde encontraréis más información sobre todos los temas que hemos hablado. Está todo. Incluso si queréis ver fotos así simpáticas de Rosana y de Luna, pues podéis entrar en el Facebook del programa. Vamos a linkear absolutamente todo. Y estad atentos al Twitter, donde os iremos avisando puntualmente de todas las actualizaciones y tonterías que se nos ocurra hacer, ¿no? Pues sí. Pues di adiós. Adiós. Cuco. Adiós. Muy bien, estáis bien enseñados. Hasta el siguiente programa. De quemar.